Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y el Verbo era Dios. Y no bastando con su primera venida, regresó.